Juana Lobuénaga, portavoz Jeltzale, ¿qué tal? Narceli. Bueno, pues lo dicho, que nos hemos enterado que ha habido pleno y vamos a llamar a la oposición a ver qué es lo que ha pasado, de qué se ha hablado en ese pleno, supongo que de temas, aparte de temas de trámite. ¿Qué pasó? Porque me han comentado que a ustedes les han pedido cuentas sobre algo, que han perdido alguna subvención que otra en la legislatura pasada. Sí, bueno, pues como bien has dicho, tuvimos ayer el pleno ordinario a las 7 de la tarde en el ayuntamiento, donde hubo tres aprobaciones de actas de sesiones anteriores y una aprobación de la cuenta general del 2010 del Ayuntamiento de Orozco, que se aprobaron todas por unanimidad. Y luego, pues en el quinto punto del orden del día, que era ruegos y preguntas, pues nosotros sí quisimos aclarar esto que acabas de comentar. Es escrito donde textualmente el grupo de gobierno, ADIE, sacaba una nota de prensa donde ponía textualmente que nos consta que la anterior corporación no acudía a reuniones de los órganos comarcales y autonómicos como Udaltal de 21, Gorbeialde, Eudel y otros, para los que, por lo que se han perdido subvenciones y Orozco se ha quedado fuera de muchos proyectos. Bueno, queríamos aclarar este punto. Y para ello, pues hemos recabado la información de las subvenciones que el Ayuntamiento de Orozco, pues bueno, consiguió en la legislatura pasada. Son más de un total de 7 millones de euros de subvención, 7.160.887. En este caso, las subvenciones concedidas al Ayuntamiento de Orozco. Y que, bueno, pues realmente se ven en los proyectos que se han ejecutado, pues como el Don Iván Aretoa, urbanizaciones en el casco, como Burruscale, la iglesia, temas importantes como la pista cubierta de las escuelas, las gradas del campo de fútbol, un sinfín de proyectos que, bueno, se han planteado y el dinero no ha venido del aire, ha venido de un trabajo importante realizado por todos, en este caso, y acudiendo a muchas reuniones y optando a muchas líneas de subvención y moviéndonos mucho en este caso. Entonces, pues bueno, si trasladamos la pregunta de haber para municipios parecidos que Orozco y con unos presupuestos parecidos, es que al final se consiguieron más subvenciones que la de un presupuesto. O sea, hemos tenido, como quien dice, presupuesto y pico gratis por eso que hemos trabajado y hemos peleado. Entonces, bueno, yo creo que las cosas, no todo vale en política. Tiene que aprender la gente que no todo vale en política, sino que hay que trasladar, la realidad. Y el que gana con trampas, pues muchas veces puede caer con sus mismas trampas. Bueno, lo que sí vamos a mandar desde aquí es un tirón de orejas a los ayuntamientos que todavía, pues, no envían las convocatorias de plenos a los medios de comunicación. No sé si lo hacen porque se olvidan o porque no quieren que los medios de comunicación, pues, seamos testigos y reflejemos con detalle lo que allí acontece. Espero, no quiero pensar lo segundo, quiero pensar lo primero, que se olvidan. Pero, en fin, si alguien me escucha, ayuntamientos que no envían, pues cuesta muy poco. Hoy día, con el correo electrónico, la verdad es que es tan sencillo que no caben, vamos. En fin, bueno, seguimos, continuemos con el pleno de Orozco, celebrado ayer. ¿A qué hora, por cierto, se A las celebró? 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Bueno, Parque Eólico de Gesuri, ¿cómo está ese tema? ¿Lo trataron ustedes o qué? Pues bueno, al final lo sacamos a la palestra también en los ruegos y preguntas, en el sentido de que, bueno, que nos hemos enterado, nos parece una falta de seriedad, que la información sobre un tema tan trascendente para Orozco como es el Parque Eólico de Gesuri se transmita a través del perfil del Facebook de ADIE, de la plataforma independiente que gobierna el municipio de Orozco, y no se puede animar a la gente a que recurra sobre un tema tan serio mediante una red social. Es una irresponsabilidad. Entonces hemos solicitado una copia de la demanda que el equipo de gobierno ha presentado para ver el contenido de ese recurso de alzada sobre el parque eólico de Jesuri, y la verdad que bueno, no salimos de nuestro asombro en ese sentido, porque la semana pasada tuvimos 3 comisiones informativas, la anterior tuvimos 2, que ya estábamos contentos de que se había arrancado ya con las comisiones informativas, donde creíamos que participábamos en todos los aspectos, y resulta que nos damos cuenta de que nos hemos quedado fuera de participar en un tema tan importante como es un recurso de alzada que el Ayuntamiento de Orozco hace contra el Parque Eólico de Jesuri. Nos argumentaron que por falta de tiempo, pues que como por la premura de tiempo, pues que lo habían tenido que hacer así, pero también existe unas herramientas, como has dicho tú, el correo electrónico, los móviles, en que por lo menos se nos puede dar traslado a la oposición, aunque si el gobierno que ahora en funciones lleva a DIE en este caso, pues no quiere o quiere utilizar el rodillo o la falta de transparencia, la falta de participación, pues bueno, es una forma de actuar como otras, pero por lo menos darnos traslado, y yo creo que también sorprendió este hecho a Bildu, que lo demostró pues claramente su disconformidad, sobre todo de la no participación en temas tan importantes. Bueno, pues hubo algún otro asunto, así en ruegos y preguntas, porque ya veo que el resto fue todo de trámite, y donde realmente aparecieron los temas fue en el apartado de los ruegos y preguntas, que suele pasar, ¿no? Sí, no, pues porque al final te enteras de temas que están fuera de tu alcance, ya que estamos en la oposición, y bueno, pues no te dejan de sorprender, pues como el hecho que otro hecho que también ha acontecido, donde en una comisión de Hacienda del 28/12/2010 se acordó un contrato con una radio local para emitir una programación para el 2011, y bueno, sin dar traslado a la oposición, sin saberlo nada tampoco ni la secretaria del ayuntamiento ni los técnicos del ayuntamiento, de que el equipo de gobierno, a través de la responsable de comunicación de ADIE, había rescindido un contrato. Se nos aclaró que la presidenta de la Comisión de Cultura, Begoña Olabarría en este caso, se lo había trasladado a la responsable de comunicación de ADIE para que ella fuera la que a este medio de comunicación le dijera que se rescindía el contrato. Por una parte, entendemos de que si un concejal no tiene tiempo para hablar con ese medio de comunicación, debería de haber sido un funcionario el que rescinda el contrato, pero previamente también debatido en comisión informativa. Por lo menos nosotros era nuestro estilo de tratar todos estos temas en comisión, y todos esos acuerdos luego que los funcionarios los trasladarían por escrito. Por una parte, nos parece que es ir en contra de una decisión que se adoptó en el 2010, que es respetable, pero yo creo que ni las formas. Y bueno, yo creo que todo lo que ha vendido el equipo de gobierno de transparencia, participación e información, pues está quedando muy en entredicho, y bueno, con el mosqueo también correspondiente de la oposición en ese sentido, que parece que, bueno, pues estamos de meros convidados de piedra, cuando la representatividad de Orozco pues dice que bueno, pues que somos una parte importante, porque entre los dos pues sumamos 6 concejales más que el grupo de gobierno, que suma 5, y bueno, y no nos parece de recibo que temas importantes como contratos administrativos se trasladen por la responsable de prensa de un partido político. O sea, eso nos parece muy serio, que hay gente que no diferencia lo que es ADIE, grupo político, de Ayuntamiento de Orozco. Entonces, yo creo que los cauces tienen que ser otros, y en este caso, pues nuestra crítica es en ese sentido, Y bueno, sacaremos nota de prensa correspondiente pues para este punto también. Bueno, pues asuntos de pleno que lamentablemente pues no nos hemos enterado que ha ocurrido para haber estado ahí presentes, que siempre nos gusta estar, siempre que podemos, pues lo hacemos. Bueno, vamos a ver si los, como he dicho al principio, los ayuntamientos que no envían las convocatorias, pues no les cuesta nada coger el correo electrónico, que lo conocen, enviar convocatorias a los medios de comunicación, que no estamos para crispar, estamos para informar, no para otra cosa. Juana Olabuénaga, portavoz Jeltzale en Orozco, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Irratia. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros.